Sección 33. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5. Capítulo 1. Prometidos. La señora Olakoff salió también a recibir a Alyosha, pero esta vez como atolondrada. Algo importante sucedía. La crisis nerviosa de Catalina Ivanovna había acabado con un desmayo al que sobrevino una espantosa debilidad que la tenía postrada con los ojos en blanco y en el delirio de la fiebre. Habían mandado a llamar a Erzentube y a las tías de la enferma. Estas habían acudido ya y estaban junto a ella, esperando la llegada del doctor. Catalina permanecía sin sentido y ¡ay!, si la fiebre se le subía al cerebro. La señora Olakoff parecía muy alarmada. Es serio», repetía cada palabra, como si nada lo hubiese sido para ella hasta entonces. Alyosha atendía con tristeza y se puso a contar su aventura, pero a las pocas palabras le interrumpió ella. No podía escuchar, y le rogó que se quedara al lado de Lisa, aguardando. «Lisa», le murmuró casi al oído, «Lisa, me ha dejado sorprendida hace un momento. Amigo Alexei Fedorovich, me ha enternecido tanto que se lo perdono todo de corazón. Figúrese que apenas había usted salido, se sintió sinceramente arrepentida de haberse reído de usted estos dos últimos días, aunque no se reía de usted más que por jugar». Pero se ha entristecido tanto que ha llegado a derramar lágrimas, lo que me ha sorprendido mucho, pues jamás se arrepiente más que en broma de burlarse de mí. Y ya sabe que siempre se me está burlando. Le tiene en el más alto concepto, Alexei Fedorovich, y no debe usted mostrarse ofendido, disgustado, si puede remediarlo. Yo nunca soy dura con ella, porque es una niña tan despierta. Ahora mismo decía que usted es un amigo de su infancia. El mejor amigo de su infancia. ¿Qué le parece? El mejor amigo. Pues si yo le contara... su gran sensibilidad y memoria le sugieren cosas peregrinas y a lo mejor salta con una frase oportunísima en la que juegan los vocablos más inesperados. El otro día, por ejemplo, hablaba de un pino. En nuestro jardín había un pino cuando ella era chiquitina. Bien, es verdad que aún está y no hay por qué hablar del pasado. Los pinos no son como los hombres, Alexei Fedorovich, que cambian tan de repente. Mamá, recuerdo aquel pino como si lo viera en sueños, y añadió algo tan original acerca de esto que no sé repetirlo. Además, se me ha olvidado. Bueno, adiós. Estoy tan cansada que siento que se me va la cabeza. Ay, Alexei Fedorovich, dos veces he estado fuera de mí. Vaya a ver a Lisa y anímela como usted sabe hacerlo. —¡Lisa! —gritó llegando a la puerta de la muchacha. —Aquí tienes a tú, Alexei Fedorovich, a quien has ofendido tanto. No te guardas rencor, te lo aseguro. Se ha sorprendido por el contrario de que puedas suponerlo así. —Gracias, mamá. Entra, Alexei Fedorovich. Entró. Lisa parecía muy turbada y de súbito se ruborizó. Sentíase confusa por algo y, como las personas de humilde condición en tales casos, comenzó a hablar de cosas superfluas, como si en aquellos momentos fueran para ella lo más interesante. «Mamá me ha dicho lo de los 200 rublos que ha llevado usted a ese pobre oficial, y me ha contado la terrible injuria de que fue objeto. Y aunque mamá sea atolondra y siempre embrolla lo que dice, he llorado oyéndola. Bueno, ¿le ha dado usted el dinero? ¿Y qué dice el infeliz?» —La verdad es que no se lo he dado. Es todo un drama —contestó Alyosha. Y aunque a él le preocupaba enormemente el fracaso de su misión, Lisa conoció que hubiese preferido también hablar de otras cosas. Se sentó junto a la mesa y empezó a contar lo sucedido, perdiendo a las pocas palabras su encogimiento y ganando por entero la atención de la muchacha. Habló poniendo en sus palabras todo el sentimiento que le inspiraba la impresión del momento, y su narración fue completa y minuciosa. En sus días de Moscú gustaba de visitar a Lisa para contarle lo que le pasaba, o hablarle de sus lecturas, o de sus recuerdos de niño, y con frecuencia trazaban planes o urdían novelas generalmente encantadoras y divertidas, pues entonces les parecía haber retrocedido 2 años a aquellos venturosos días de Moscú. Lisa le escuchaba conmovida y Alyosha puso toda asunción y entusiasmo al describir a Ilucha. Y cuando llegó al arrebato del desgraciado padre pisoteando el dinero, Lisa no pudo dejar de gritar uniendo las manos. «¡Ah, pero no le dio el dinero! ¡Pero le dejó marchar! ¡Amigo, debió usted de correr tras él!» «No, Lisa, era preferible no seguirlo», dijo Alyosha levantándose y poniéndose a pasear, pensativo. «¿Cómo? ¿Cómo puede ser preferible si no tienen que comer y su caso es desesperado?» «No es desesperado, pues aún le quedan los 200 rublos. Mañana los aceptará. Puede estar segura de que mañana los acepta», repetía Alyosha corroborando con sus pasos sus afirmaciones. Y parándose enseguida ante ella, continuó. «Ve usted, Lisa, he cometido una falta, pero aún es mejor». «¿Qué falta? ¿Y por qué es mejor?» «Va usted a saberlo. Es un hombre débil y de carácter tímido. Ha penado mucho y es muy bueno. Ha podido sorprenderme su súbita indignación, pero le aseguro que momentos antes no tenía ni idea de pisotear los billetes. Y ahora veo que tenía motivos para ofenderse y que aquello era inevitable dada su situación. Empezando porque era muy doloroso para él haberse mostrado tan alegre en mi presencia por el dinero sin tratar de ocultarme su alborozo. Si hubiese estado contento, pero no en tal extremo, si no lo hubiese manifestado, si hubiese comenzado a fingir escrúpulos y a poner dificultades, como hace la gente cuando recibe dinero, aún podía haberlo tomado, pero se mostró tan puerilmente alborozado que lo echó a perder todo. ¡Ah, Lisa! ¡Qué hombre tan bueno, tan leal! ¡Esto es lo peor del negocio! Al hablar su voz languidecía, se rompía, se precipitaba, se atropellaba y reía de una manera, o quizás lloraba. Sí, estoy cierto de que lloraba. Estaba tan contento y hablaba de sus hijos, de la situación que podía llegar en otra ciudad, y cuando hubo descubierto su corazón, sintió vergüenza de que yo me asomase al fondo de su alma y me odió. Pertenece a esa pobre gente tan terriblemente sensitiva. Y ya ve usted lo que le hizo sentir más vergüenza fue la facilidad con que me tuvo por amigo. Al principio casi se arrojó sobre mí y trató de intimidarme, mas cuando vio el dinero empezó a abrazarme, a manosearme, y esto debió humillarlo. Máxime, cuando yo cometí la inmensa torpeza de decirle que si no tenía suficiente dinero para el viaje, yo se lo daría, y en efecto, estoy pronto a darle todo el dinero que necesite. Debió impresionarle que yo me apresurase a ofrecerle ayuda. Usted comprende, Lisa, lo amargo que ha de ser para un hombre ofendido que los demás le traten con aires de protección. Así me lo enseñó el padre Sósima. Yo no sé lo que pasa, pero lo he notado así con frecuencia y puedo hablar por experiencia propia. Lo más extraño del caso es que aunque él no sintió la ofensa hasta el momento de pisotear los billetes, estoy seguro que tenía cierto presentimiento. Es terrible, pero tanto mejor. Al fin y al cabo, creo que es lo mejor que podía pasar. ¿Por qué es lo mejor que podía pasar?, exclamó Lisa, mirándole sorprendida. Porque si hubiera tomado el dinero al llegar a casa, no hubiese tardado en llorar su humillación. Eso hubiera sucedido. Y es lo más probable que mañana me hubiese buscado para tirar ante mí el dinero y pisarlo como ha hecho hoy, mientras que ahora se siente orgulloso, triunfante, aunque seguro de su ruina. Y como ha probado que es hombre de honor despreciando el dinero y machacándolo bajo sus plantas, nada más fácil que hacérselo aceptar mañana. No sabía él, cuando eso hacía, que yo se lo llevaré mañana mismo y debe de sentir más que nunca la falta de ese dinero, pues por orgulloso que sea, pensará todo el día en la ayuda que ha desperdiciado. Pensará más aún durante la noche, le atormentará la idea durante el sueño y mañana quizá esté dispuesto a venir a pedirme perdón. Entonces me presentaré yo y le diré, «Bueno, es usted todo un hombre de honor y lo ha probado. Más ahora tome el dinero y perdónenos». Y lo tomará. Alyosha estaba lleno de gozo al afirmar su creencia, «y lo tomará». Lisa juntó las manos. «Ah, pues es verdad, ahora lo entiendo perfectamente. ¿Cómo sabe usted estas cosas? Tan joven y ya conoce el alma humana. Nunca hubiese yo razonado de ese modo». Lo importante ahora es persuadirle que está respecto de nosotros en un plano de igualdad, aún recibiendo nuestro dinero, continuó él entusiasmándose. Y no solo de igualdad, de superioridad. ¿De superioridad, Alexei Fedorovich? Es estupendo, pero vaya, vaya. ¿Cree usted que no hay expresión como esa de superioridad, eh? Pero no importa, porque... No, claro que no importa. Perdóneme, amigo Alyosha. Usted sabe que hasta ahora apenas lo he respetado. Es decir, lo he respetado en un plano igual. Mas ahora empiezo a considerarlo en un plano superior. No se enfade, querido, por esta broma. Suplicó con sincero sentimiento. Soy absurda en muy poca cosa, pero usted, escucha, Alexei Fedorovich, no hay en todo nuestro análisis, quiero decir, el suyo, ¿no? Mejor será que le llame el nuestro. ¿No hay cierto desprecio hacia él, hacia ese pobre hombre, en la manera de disecar su alma como si se nos revelara de lo alto, eh? ¿Y en decidir con tal certeza que tomará ese dinero? No, Lisa, no hay desprecio, contestó él como si esperase la pregunta. Ya he pensado en eso al venir. No puede haber desprecio desde que nos consideramos sus semejantes, sus iguales. Usted ya sabe que somos iguales, no mejores. Y no lo somos, puesto que en su lugar obraríamos como él. Yo no respondo de usted, Lisa, pero en cuanto a mí, sé decir que posee un espíritu mezquino en muchas cosas, mientras el suyo es excesivamente sensible. No, Lisa, no puedo sentir desprecio por él. Mire, Lisa, un día me dijo el venerable que tratara a la mayor parte de los hombres como si fuesen niños y a muchos como si fuesen enfermos. Querido Alexei Fedorovich, tratemos pues a la gente como trataríamos a los enfermos. Sí, Lisa, estoy dispuesto, aunque no soy muy apto para ello, porque a veces me impaciento, a veces no veo las cosas. Muy distinto de lo que a usted le sucede. Y yo que no lo creía. ¡Qué suerte la mía, Alexei Fedorovich! ¿Cuánto me gusta oírle hablar de esta manera, Lisa? Es usted de una bondad admirable, Alexei Fedorovich, pero a veces un poco afectado. No, en realidad no tiene usted pizca de afectado. Ande, abra la puerta con disimulo y vea si mamá nos escucha, murmuró agitadamente. Alyosha fue a abrir la puerta y se cercioró de que nadie escuchaba. «Venga aquí, Alexei Fedorovich», dijo entonces Lisa, enrojeciendo aún más. «Deme su mano. Muy bien. Tengo que confesarle algo grande. Ayer no le escribí en broma, sino formalmente, y ocultó sus ojos en las manos, manifestándose avergonzada de aquella confesión. De repente se apoderó de la mano de él y él se la besó 3 veces con arrebato». «Ah, Lisa, qué bien», exclamó Alyosha con gozo. «Ya sabía yo que iba de serio». «¿Lo sabía? Es gracioso». Dejó caer la mano del joven sin soltarla y muy encendida. Rió de una manera dichosa. Besó su mano y salta. «Ah, qué bien». Inútil fue la reconvención, ya que Alyosha estaba completamente avasallado. «Quisiera serle agradable en todo momento, Lisa, pero no sé cómo», murmuró ruborizándose también. «Alyosha, querido, es usted frío y tosco. ¿Ve? Me ha elegido por mujer y está convencido de ello. Está seguro de que yo iba de serio. ¿Qué cosas dice? Eso es una impertinencia. ¿Lo sabe ahora?» «¿Pero es algún mal el estar seguro?», preguntó Alyosha echándose a reír. «Al contrario, Alyosha, está deliciosamente bien», gritó ella, mirándole con dichosa ternura. Alyosha permaneció de pie ante ella, teniendo la mano en la suya. De repente se inclinó y la besó en los labios. «¿Qué hace usted?», gritó Lisa. Él quedó terriblemente sonrojado. «Ah, perdóneme, si no debí. Soy un enorme majadero. Como decía que era frío, la he besado. Veo que he cometido una necedad». Ella rió con el rostro entre las manos. «Y con ese hábito», profirió en medio de su disparado regocijo. De pronto cesó en su risa y se tornó seria, casi grave. «Alyosha, hemos de abstenernos de estas cosas. No está el horno para bollos y hay que esperar mucho tiempo», añadió. «Más vale que me diga cómo se ha fijado usted, que es tan listo, tan inteligente, tan sagaz, en una tonta, en una pobre inútil como yo». «Ah, Alyosha, estoy loca de alegría, pero no sirvo para nada». «Sí, Lisa, al dejar el claustro debo casarme, lo sé, él mismo me lo dijo. ¿Y con quién mejor que con usted? ¿Quién me aceptaría por esposo? Lo tengo bien pensado. En primer lugar, usted me conoce desde pequeño y está dotado de muchas cualidades que a mí me faltan. Es usted más alegre que yo y sobre todo más buena. Se ha educado usted en un ambiente mucho más amplio y vario que el mío. Ah, y además, usted no tiene en cuenta que yo, Yo soy un Karamazov. No importa que usted se ría y bromee también a costa mía. Vaya riendo. Soy tan dichoso. Ríe usted como una chiquilla y piensa como un mártir. ¿Como un mártir? ¿Por qué? Sí, Lisa, su pregunta acerca de si no manifestábamos desprecio hacia ese desgraciado al disecar su alma revela una tortura íntima. Mire, no sé cómo expresarme, pero quien piensa en tales cosas es capaz de sufrimiento. Hundida en su sillón, ha debido usted reflexionar mucho. Alyosha, deme su mano. ¿Por qué la retira? Murmuró Lisa con voz desfalleciente de felicidad. Vamos a ver, Alyosha, ¿qué llevará usted cuando salga del convento? ¿Qué traje? No ría, ni lo tome a mal. Es muy importante para mí. No he pensado en eso, pero llevaré lo que usted quiera. Pues me gustará una chaqueta de terciopelo azul oscuro, un chaleco blanco de piqué y un flexible color gris. Dígame, ¿creyó usted que no le amaba cuando negué sinceridad a la carta que le escribí? No, no lo creí. Oh, qué presunción tan insoportable la suya. Es incorregible. Verá, sabía que usted parecía interesarse por mí, pero hice ver que no lo creía para que estuviese más tranquila. Esto es peor, peor que todo. Alyosha, estoy locamente enamorado de usted. Antes de verle esta mañana, decidí probar mi suerte. Le pediría mi carta y si usted la sacaba cachazudamente y me la entregaba como suponía, sería prueba de que no me amaba, de que no sentía nada, de que era un majadero del que no podía sacarse ningún partido y de que yo estaba perdida. Pero usted se dejó esa carta en casa y esto me alegró. ¿Se la dejó usted para no llevarla consigo porque sabía que se la iba a reclamar? Fue por eso, ¿no? De ninguna manera, Lisa. No me he desprendido de la carta y esta mañana la llevaba en el bolsillo. Aquí está. Y Alyosha sacó la carta entre risas y la mostró a distancia. Pero no se la voy a dar, mírela de lejos. Entonces ha mentido usted. Oh, un monje decir mentiras. He mentido, si quiere, rió Alyosha, pero lo hice para no darle la carta. Es un tesoro para mí, añadió muy sentimental y enrojeciendo. Lo será siempre y a nadie la entregaré. Lisa lo miraba transportada de gozo. Alyosha, dijo en voz baja, dé un vistazo por ahí, que no esté escuchando mamá. Muy bien, Lisa, miraré, pero ¿no es preferible no mirar? ¿Por qué sospecha tal bajeza de su madre? ¿Qué bajeza? Espiar a su hija es un derecho de madre, no bajeza, gritó Lisa animosamente. Puedo asegurarle, Alexei Fedorovich, que cuando yo sea madre y tenga una hija como lo soy ahora, la espiaré. Realmente, Lisa, eso no está bien. Bondad divina, pero ¿qué mal hay en eso? Si escuchara una conversación mundana cualquiera estaría mal, pero cuando su propia hija está sola con un joven, escuche, Alyosha, sepa que también a usted le espiaré cuando nos hayamos casado y permita que le anuncie que le abriré todas las cartas, ya se puede preparar. Bueno, claro que sí, balbuceó Alyosha, pero no está bien. ¡Qué insolente, Alyosha, querido! No riñamos ya el primer día. Le voy a ser franca. Sin duda es feo espiar a la gente. Y desde luego no tengo razón. No obstante, yo le espiaré de la misma manera. Hágalo, pues. Como no sorprenderá nada. ¿Y será usted condescendiente conmigo, Alyosha? ¿Hemos de decidir esto también? Tendré sumo placer en serlo, Lisa. En todo menos en lo más esencial. Cuando no sea usted de mi opinión en los graves asuntos, obraré como el deber me dicte. Está bien, mas permita que le diga que yo estoy dispuesta a condescender no solo en los asuntos de más importancia, sino en todo, y estoy dispuesta a jurárselo ahora mismo, en todo y por toda mi vida, gritó ella con ardimiento. Y con mucho gusto, y aún más, le juro que no le espiaré nunca ni leeré una sola de sus cartas porque tiene usted razón. Aunque me viese horriblemente tentada a espiar, sé que no lo haría, ya que usted considera el espionaje como cosa vil. Usted es ahora para mí la conciencia. Oiga, Alexei Fedorovich, ¿por qué está tan triste desde ayer? He notado como cierta ansiedad e inquietud en usted. ¿Tiene alguna pena interior que le hace sufrir en secreto? Sí, Lisa, tengo una pena secreta, dijo él con tristeza, y veo que me ama puesto que lo ha descubierto. ¿Qué pena? ¿Qué le pasa? ¿Puede decírmelo? Preguntó ella suplicante y tímida. Se la diré, pero más tarde, contestó el joven confuso. Ahora quizá ni usted comprendiese ni yo me explicase. Ya sé que sus hermanos y su padre le hacen sufrir. Sí, mis hermanos sobre todo, dijo Alyosha ponderativo. No me gusta su hermano Iván, Alyosha, saltó Lisa. Alyosha quedó asombrado de esta observación, pero no contestó. Mis hermanos se pierden, mi padre también, y con ellos pierden a otros. Es la fuerza ancestral de los Karamazov, como dijo el padre Paisi el otro día. Una fuerza bestial, desenfrenada, sensual. ¿Elevará sobre la tierra el espíritu de Dios esta fuerza? Yo no lo sé, no más sé que también soy un Karamazov. Yo un monje, un monje. ¿Soy un monje, Lisa? Usted acaba de decirlo. Sí. ¿Y acaso ni yo mismo creo en Dios? ¿Que usted no cree? ¿Pero qué le pasa? Preguntó Lisa con calma y gentileza. Alyosha no contestó. En sus últimas palabras había algo misterioso, algo intuitivo, poco claro, hasta para él, pero que le atormentaba. Y ahora encima de todo esto, mi amigo, el mejor de los hombres, me deja, se muere. Si supiera Lisa cómo le ama mi alma, y voy a quedar solo, vendré a verla, Lisa, en lo futuro viviremos juntos. Sí, juntos, juntos, en adelante, y nuestras vidas serán una. Ea, béseme, se lo permito. Alyosha la besó. Ahora váyase, que Cristo le acompañe, e hizo sobre él la señal de la cruz. Vuelva pronto a su lado, mientras viva. He sido cruel reteniéndole. Hoy rezaré por los dos. Alyosha, seremos felices. ¿Seremos felices? ¿Lo seremos? Así lo espero, Lisa. Pensó que mejor sería marcharse sin despedirse de la señora Blakov, pero al abrir la puerta se encontró ante ella. Enseguida comprendió que lo había estado esperando porque lo abordó con exclamaciones interminables. Es terrible, Alexei Fedorovich. Eso son tonterías, criaturadas, ridiculeces. Confío que no soñará. Sería una locura, nada más que una locura. Bien, pero no se lo diga porque le produciría un trastorno que podía serle fatal. Bonito consejo para un joven, de modo que usted se entiende con ella, solo por compasión hacia su estado enfermo, porque no quiere disgustarla contrariándola. Oh, no, de ninguna manera. Se lo he dicho todo muy en serio, contestó Alyosha resueltamente. No hay seriedad que valga. Sepa que no le iremos a ver más y que la sacaré de aquí. Puedo estar seguro. ¿Para qué? Preguntó Alyosha. Eso está muy lejos. Hemos de esperar aún año y medio. Es verdad, Alexei Fedorovich, en año y medio tendrán tiempo para reñir y separarse mil veces. Pero soy tan desgraciada que hasta esas tonterías me aplastan. Me parezco a Famusov en la última escena de Tristeza de Espíritu. Es usted Chatsky y ella Sofía. E imagínese que yo he salido a encontrarla a la escalera donde ocurre el desenlace del drama. Lo vi todo y por poco me muero. Ya tengo la explicación de su horrible noche y de esa crisis nerviosa. Esto es amar a la hija y matar a la madre. Estoy segura que esto me llevará a la tumba sin tardanza. Y lo más serio, ¿qué es esa carta que le ha escrito? Quiero verla ahora mismo, ahora mismo. No, no hace falta. Dígame, ¿cómo sigue Catalina Ivanovna? Me conviene saberlo. Continúa delirando aún, no ha vuelto en sí. Allí están sus tías, pero no hacen más que darse tono. El centube vino y se alarmó tanto que no sabía qué hacer con él. Estuve por llamar a un médico que le auxiliase. Se lo llevaron a casa en mi coche. No me faltaba más que usted y su carta. Verdad es que nada puede ocurrir en año y medio. En nombre de todos los santos, en nombre de su venerable agonizante, muéstreme la carta, Alexei Fedorovich. Soy su madre. Téngala usted, si quiere, pero déjeme que la lea. No, no se la enseñaré. Aunque ella me lo permitiera, no se la enseñaría. Mañana volveré y, si quiere, hablaremos de muchas cosas. Pero ahora, adiós. Y Alyosha bajó apresuradamente la escalera y salió a la calle. Fin de la sección 33.